Ya te lo dije, hermano, Babilonia muere. Y solo unos poquitos han cumplido sus deberes. La tierra en la que pisas es la tierra en la que hieres. Prefieres acabar con todo lo que eres, necio. Aprecio las virtudes de una diosa por inercia. Se tercia, verdes son las hierbas con las que comercia. Tú ven sin decir amén, evidentemente al jardín del Edén que te espera reluciente, men. Me guío por esta vertiente, montaña. Añadiremos un ligero me cago en España. Siempre fui de río, desde crío y mío. Siempre será rocío en un invierno frío, tío. Me río de tu corazoncito perdido en el vacío irracional de un tardío amor de críos. Yo he dormido en zarzales y en portales. He cerrado bares, mejor no compares. Vale, vale, dale, dale. Ese que vive entre animales sale de la ciudad como perdiendo los genitales. Salen los errores del humano cometido. Son la causa del enfado del rapero, cabrón. Y es que no gasta tiempo en los demás. ¿Te acuerdas cuando no existía pasta nefasta? Basta, hasta la polla yo me piro y me hago rastas. Aplasta con el labio la fava que se desgasta. Y es que no gasta tiempo en los demás. ¿Te acuerdas cuando no existía pasta nefasta? Basta, hasta la polla yo me piro y me hago rastas. Aplasta. Quinto capítulo, me bajo del montículo. Pa' cuatro pijos puta no voy a hacer el ridículo. Ahora mi pueblo me adora pero no me valora. Por eso voy tirando de fauna y de flora. Hola, soy el alma que empeora mientras pasan las horas. Llora lágrimas en mi cantimplora devoradoras. Son las frases, las organizo por clases. Desde crítica social hasta el más puro desfase mental. Y tal y cual, por el barrizal camina un hombre medio animal, un criminal vecina. Las apariencias engañan a menudo. Por embudos en narices se podrían quedar mudos. Dice de tus cicatrices pero no dramatices con tus matices. Felices nunca fueron por comer perdices o lombrices. Mejor que simpatices, tus raíces son las mismas. Que falta de carisma, boy. Y Babilón muere por vacilón. Los culpables llegan más allá del horizonte y son el hombretón y su gran ambición. El humano solo fue motivo de decepción. Y es que no gasta tiempo en los demás. ¿Te acuerdas cuando no existía pasta nefasta? Basta, hasta la polla yo me piro y me hago rastas. Aplasta con el labio la fava que se desgasta. Y es que no gasta tiempo en los demás. ¿Te acuerdas cuando no existía pasta nefasta? Basta. Yeah.